Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Hace ya algo más de medio año, Gamonal, el conocido y populoso barrio burgalés, se levantó protagonizando uno de los conflictos sociales más intensos que ha vivido en sus más de 5 décadas de historia. Historia, la de Gamonal, que está jalonada por luchas sociales, por protestas ciudadanas, por luchas de vecinos y vecinas para parar lo que desde el barrio se ha sentido una y otra vez como una imposición por parte de las instituciones dominantes. Tras medio año de que aquellos acontecimientos conmocionaran a la opinión pública nacional e incluso internacional, Burgos vuelve a ser el lugar donde suenan de nuevo tambores de guerra, y en ocasiones también, y en esta ocasión también, relacionados con la especulación urbanística. Desde hace una semana, el proyecto de remodelación de la Plaza de Toros ha echado a andar, lo que ha provocado que surja un movimiento de oposición, de contestación a estas obras, que un amplio número de burgaleses ha identificado como una nueva maniobra especulativa. Para tratar de entender cómo se desarrolla este conflicto, quiénes son sus máximos elementos que lo logran identificar, y para tratar de entender por qué nuevamente se está de alguna manera fraguando un importante torbellino de protestas en nuestra ciudad de Burgos, vamos a tener al otro lado del teléfono a un vecino con el que vamos a charlar acerca de los interrogantes que seguramente nuestros oyentes se están generando acerca de este nuevo y quizás también polémico conflicto urbanístico que se está desarrollando en la ciudad de Burgos. Vuelven a sonar tambores de guerra y vuelve a ser la especulación urbanística el escenario de batalla. La Plaza de Toros, la remodelación de la Plaza de Toros, se ha convertido en el blanco de todas las propuestas, en este caso por parte de la denominada Asamblea contra la Especulación Urbanística. Tenemos al otro lado del teléfono a un vecino de Gamonal, a un compañero de Burgos, con el que vamos a tratar de charlar acerca de el porqué del origen de este conflicto y cuáles son los escenarios o los personajes que en él están confluyendo. Muy buenas. Hola, muy buenas. Comentaba que vuelven a oírse tambores de guerra y no sé, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues por aquí efectivamente, pues las cosas evidentemente siguen caldeadas. Tenemos una lucha importante contra uno de los proyectos urbanísticos de este constructor, de Méndez Pozo, que bueno, pues realmente desde las sombras, desde sus empresas de construcción y desde sus medios de comunicación, pues es realmente quien dirige nuestra ciudad. Pero la pregunta que quizás se nos plantea después, desde que hace algo más de medio año Gamonal, Burgos, fuese portada de todos los periódicos y de todos los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como incluso internacional, la pregunta que quizás se están haciendo muchos de nuestros oyentes es ¿por qué un nuevo conflicto? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el motivo por el que parte de la población de Burgos se está oponiendo a la Plaza de Toros? Bueno, pues un poco es lo que te digo. Hay un hartazgo entre pues la gente que vivimos en esta ciudad muy grande con cómo se hacen las cosas en esta ciudad y sobre todo en lo referido a cuestiones urbanísticas, ¿no? Cada vez más es más evidente que hay una corrupción ya ni siquiera soterrada, sino evidente, que siempre el ayuntamiento, cuando hace un proyecto de cierta envergadura, lo hace no pensando tanto en la utilidad que tenga para los vecinos y vecinas, sino para favorecer a este constructor en concreto y a otros, ¿no?, que se asocian con él. En el caso del bulevar, este constructor, Méndez Pozo, era quien llevó el proyecto y quien iba a proveer de hormigón y de otros materiales a Ranzatinas, otra de las empresas con las que se asociaba. En esta ocasión yo particularmente creo que el Partido Popular sabe que seguramente no gane las próximas elecciones o que al menos lo tenga muy complicado, y seguramente Méndez Pozo pues esté tirando de la cuerda pues para que al menos en esta agonía que sufre el equipo de gobierno pues le toque el último gran pellizco, ¿no? Y eso para mucha gente es bastante evidente. De todas formas, también tenemos el ejemplo de Gamonal. La gente tiene esos ánimos después de esa victoria y cree que movilizándose y de una manera un poco contundente y saliendo a la calle masivamente, pues se da este proyecto. Así que por eso es un poco la explicación de la continuidad de la lucha, ¿no? Es un poco lo que a bote pronto te puedo contestar. De un tiempo a esta parte parece que este tal Méndez Pozo se ha convertido en el blanco de todas las críticas. También es cierto que si hacemos una búsqueda a través de internet podemos encontrarnos con versiones muy dispares acerca de su persona. Los medios, vamos a denominarles como oficiales, nos lo muestran como un prohombre y mecenas de la ciudad, pero hay otras posturas bastante diferentes. ¿Quién es este Méndez Pozo que parece que está en el ojo del huracán en todos los conflictos urbanísticos en Burgos? Bueno, pues para empezar es un personaje que ni siquiera es oriundo de Burgos. Él viene de Santander, estudia aquí la carrera de ingeniería, se monta una, en principio, pequeña empresa de construcción. Según cuentan algunas personas que trabajaron para él hace mucho tiempo, pues se dedicaba a aplazar pagos y con eso consiguió amontonar un poquito de dinero. Comienza a tener relaciones con el alcalde de aquella época, con Martín Peña, José María Martín Peña, y bueno, pues de ahí empieza a ser el jefe, según le llamaban los propios técnicos del ayuntamiento, es aquel solo era un empresario, y empieza a dominar todo lo que ocurre en esta ciudad. Hasta tal punto se hace evidente que en el año 90 es condenado a la cárcel por falsedad documental y en general por corrupción. Si consigue esa denuncia acabar en una sentencia es porque detrás de ella hay asociaciones de vecinos, hay periodistas que no se someten a sus designios y que se encargan de movilizarse y de sacar todo esto a la luz. Después este hombre sale pronto de la cárcel, sale a los 9 meses escasos y es aupado a la Cámara de Comercio, es decir, una persona condenada por corrupción pasa a ocupar la jefatura de los empresarios de esta ciudad, ¿no? Y desde entonces, pues no ha soltado el poder y continuamente, pues desde el Diario de Burgos y desde sus empresas de construcción, pues es una persona que tiene mucho poder y que influye decisivamente, no solo en las decisiones que se toman, sino en qué iniciativas desarrolla el equipo de gobierno. El bulevar es una idea antes suya que del Partido Popular. Lo fue en su día, y el Partido Popular, pues bueno, yo entiendo que encadenado de alguna manera a este hombre, sigue su iniciativa y la intenta llevar a cabo. Claro, allí se topó con el barrio de Gamonal y veremos ahora qué ocurre. Pero básicamente, de manera muy resumida, esto es lo que ocurre. Este hombre desde la sombra gobierna nuestra ciudad y la gente cada vez está más harta. De hecho, últimamente, a modo de anécdota, el señor Granados, que ha sido detenido hace 2 días en una macroredada contra la corrupción, parece ser que en una entrevista en enero ya dijo que a él se le acusaba de tener vínculos con este empresario, pero que él decía no conocerlo. Quizás de aquí a un tiempo tengamos novedades en torno a esto. Vamos a ver, porque como bien comentas, compañero, pues la noticia se ha hecho pública con la detención de en torno a 50 personas, cargos públicos, empresarios vinculados a esta trama de corrupción, con la que ya quizás sí hubo una ciudad pionera en el tipo de casos como los que ahora están siendo noticias, es sin duda Burgos, con el famoso caso de la construcción de Burgos. Pero mi pregunta es, compañero, es cómo se pasa de estar procesado en el primer proceso contra la corrupción urbanística en nuestro país a ser básicamente el magnate de los medios de comunicación y el ladrillo, como ahora es este señor que nos has descrito. Sí, pues hombre, él tenía una gran amistad con José María Aznar, que en aquella época era presidente de la Junta de Castilla y León de Burgos, que de hecho tuvo que declarar como testigo en el juicio, aunque finalmente no se le imputó. Y de aquella relación con el Partido Popular, pues viene un poco todo ese aupamiento al poder. Él también se da cuenta, cuando es encarcelado, de la importancia que tienen los medios de comunicación en la política local, ya que el diario 16, que fue el único que se atrevió a enfrentarse a él, pues en buena medida determinó su ingreso en prisión con la investigación que realizó. De hecho, él cuando sale de la cárcel, pues empieza a dirigir el diario de Burgos de una manera absolutamente subordinada a sus intereses empresariales, y desde ahí nombra a UPA y destituye ante la opinión pública a diversos concejales e incluso a asociaciones vecinales, o bien las condena si se enfrentan a él y las vitupera, o bien las agradece ostentosamente su apoyo y su supuesta responsabilidad al apoyar sus proyectos, ¿no? Como ha venido ocurriendo. El diario de Burgos, que es su propiedad, incluso la televisión de Castilla y León, que también lo es, y otros medios en el resto de provincias de Castilla y León y también de Castilla y Mancha, incluso en Navarra, pues el control de esos medios le asegura una notoriedad importante, porque son los que más se leen y más se ven y más se escuchan en estas provincias. Entonces eso, como todos podemos comprender, influye mucho en su posición de poder. Si hubo, y permítame que te interrumpa, si hubo una constante en el anterior conflicto de Gamonal relacionado con el bulevar, fue la llegada de miles y miles de manifestantes a la sede del edificio Promecal. El conflicto derivado de la remodelación de la Plaza de Toros parece que sigue una metodología similar, pero el pasado jueves 23 de octubre los manifestantes allí os encontrasteis con un vamos a definirlo como un agente que no estaba previsto en esta partida de Jerez compleja que está siendo el conflicto contra la Plaza de Toros. Sí, efectivamente. Bueno, como decías, en la campaña contra el bulevar, pues una de las cosas que hacíamos las miles de personas que nos manifestábamos era ir al edificio de Promecal, que es el grupo mediático de este personaje, a señalarle a él y a su grupo de comunicación y a las empresas de construcción, que también tienen su sede administrativa allí, a señalarles como los corruptos de la ciudad, ¿no? Para nosotros ese edificio, como decía un compañero, es un monumento a la corrupción. Cuando vienen los reyes, cuando viene algún político destacado de fuera de la comunidad, parece que incluso antes de su visita oficial pasa siempre por allí. De hecho, en los reportajes que hace el diario de Burgos así lo recogen, ¿no? Entonces, la estrategia que tenemos es de señalamiento, ¿no? Incluso el pasado jueves, cuando se fue allí al edificio de Promecal, se iba con un mensaje muy claro. Las reuniones con el ayuntamiento no nos han servido para nada, porque tanto el alcalde como el vicealcalde incluso dicen que desconocen si las obras han empezado, lo cual es un absoluto cinismo, ¿no? como puede ser evidente. Y no daban respuesta ninguna, porque siempre decían que tenían que consultar, que tenían que meditar. Entonces, si se fue el jueves pasado al edificio de Promecal, fue a entregarle un escrito en el que se decía que ya que él era el auténtico jefe de Burgos, que ordenara a sus esbirros del ayuntamiento parar la obra, ¿no? Porque sabemos que quien tiene el poder es él. Y como bien decías, nos encontramos con una sorpresa que después de pensarlo quizás no lo es tanto, ¿no? Porque es algo que ya ocurrió en el pasado. Cuando muchos cientos de personas llegamos allí a ese edificio, nos encontramos con que 40 personas portaban una pancarta en la que se leía Inmobiliaria Riovena, los trabajadores de Riovena en defensa de nuestros puestos de trabajo. Parece ser que Méndez Pozo, según hemos podido ver al hablar con algunos de los trabajadores y extrabajadores de esa empresa constructora, presionó a sus empleados para que se colocaran allí como algo así como un escudo humano, como una barrera entre los manifestantes y el propio edificio, al margen de que había una presencia policial importante ese día, ¿no? Con fuerzas de la UIP, venidas de Valladolid, pero bueno, él aún así, a modo de provocación y a modo de distorsión de la opinión pública, colocó a los trabajadores de sus empresas allí. Como digo, pues en buena medida coaccionados, aunque también, evidentemente, en la clase obrera también hay personas concretas que no tienen inconveniente en actuar contra los intereses de la clase a la que pertenecen y quizás estén hasta contentos de poder hacerle la pelota al patrón, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en la pancarta se leía en defensa de nuestros puestos de trabajo. Parece ser que la empresa Riovena ha recortado la plantilla de una manera importante en estos años, pero, curiosamente, no ha habido ni una sola huelga, ni una protesta, ni una nota de prensa, ni del comité de empresa, ni de ninguna de las agrupaciones de trabajadores que se pudieran haber dado, criticando a Méndez Pozo o protestando contra esas medidas, ¿no? Sin embargo, cuando los vecinos nos manifestamos contra la corrupción, este señor coloca allí a sus trabajadores. Parece ser que si no hay corrupción, la empresa Riovena no tiene futuro, ¿no? Es algo muy llamativo. Pero como digo, no es nuevo, porque en el año 90, cuando el juez dicta el ingreso en prisión de Antonio Miguel Méndez Pozo, de este señor, y del alcalde fascista que padecíamos en aquella época, de José María Martín Peña, pues ya hubo una manifestación relativamente numerosa de trabajadores de sus empresas y de personas de derecha, extrema derecha, incluso falangistas, que apoyaban a ese alcalde fascista que también fue condenado a la inhabilitación, ¿no? Entonces, no es la primera vez que este personaje hace una maniobra de este estilo. Yo no sé si incluso, eso nunca lo sabremos, evidentemente, esta estrategia la pudo compartir con la subdelegación del gobierno o si comunicaron los trabajadores esa concentración que hicieron. Son cosas que no sabremos, pero evidentemente fue una sorpresa que desató la indignación de las personas humildes que allí nos manifestábamos. El ver a unos trabajadores que no son capaces de protestar contra su jefe cuando los despide y que, sin embargo, en buena medida coaccionados, acuden allí a, entre comillas, enfrentarse a los vecinos que luchamos contra la corrupción. La verdad es que sí que fue una sorpresa. Sí. Es algo que se ha comentado abiertamente y que, como bien comentas, no es nuevo, como lo hemos podido ver hace ya más de dos décadas en el famoso caso de la construcción, como quizás de alguna manera pudo verse también en las protestas relativas al bulevar de Gamonal, cuando determinados periodistas o trabajadores de la información se pusieron también delante del edificio Promecal, en algo similar, pero que ahora, como bien has comentado, pues ha estado acompañado quizás de una mayor parafernalia, de pancarta, de presencia policial intimidatoria, y no se nos puede olvidar que ya llevamos una semana, se ha cumplido ya la primera semana desde que las obras comenzaron, y de momento no hay visos de que el ayuntamiento dé su brazo a torcer, ni que la asamblea que está de alguna manera articulando y vehiculando las protestas cedan sus reivindicaciones. ¿Hacia dónde vamos, compañero? Bueno, pues yo creo que vamos a una intensificación paulatina del conflicto, ¿no? Es mi opinión. Habrá que ver un poco cómo se desarrollan los hechos, pero sí, las opiniones que se ven en las asambleas van un poco en esa línea, porque evidentemente si no hiciéramos algo un poco más simbólico, un poco más potente, un poco más contundente, pues es evidente que el ayuntamiento sigue con la suya, este empresario sigue también con la suya, y las obras continúan sin someterlas a ningún tipo de referéndum, ni consulta, ni sondear la opinión de los vecinos y vecinas del barrio. Entonces yo creo que sí, que vamos a una intensificación del conflicto, y de hecho la policía, las fuerzas de seguridad ya han tomado nota de la elección un poco que supuso para el bulevar. Lo que pasa que, bueno, sus medidas, lejos de contribuir a que las cosas se realicen con más calma o a que haya más diálogo, pues bueno, sus actuaciones se encaminan precisamente a lo contrario. Desde que empezamos a reunirnos en asamblea, la presencia policial durante las asambleas, no solo durante las manifestaciones, sino durante las propias asambleas, son constantes. Y después, cuando finalizan, pues estamos ya más que acostumbrados a tener que ir en grupos grandes, porque las furgonetas de la UIP, incluso en algunas ocasiones de la UPR, aquí local de Burgos, bueno, de la Policía Nacional, pero que están aquí organizadas en Burgos de manera permanente, se dedican a perseguir a las personas que hemos acudido a la manifestación, con las sirenas en marcha, con acelerones, con frenazos, con intimidaciones, buscando identificar a la gente y yo creo que también buscando amedrentarnos, ¿no? Lejos de amedrentarnos, lo que está generando es un poco de rabia, la verdad, y de impotencia en parte, pero bueno, sobre todo de rabia y de organización, porque como digo, pues lo que tendemos a hacer es a unirnos en bloques grandes para poder enfrentarnos a la policía en caso de que intenten identificar o llevarse a algún compañero, sobre todo cuando lo único que se ha realizado es una asamblea, ¿no? También esto se debe a que la Plaza de Toros se encuentra un poquito apartada de la zona residencial, no vive gente, no pasa mucha gente, entonces la policía se siente más libre de actuar a sus anchas sin tener que cortarse. De hecho, como anécdota, un compañero denunció el otro día que precisamente cuando estábamos en el edificio Promecal, uno de los policías nacionales se le acercó y, perdón por la expresión, pero es que es muy significativa, tengo que citarla, le dijo textualmente este policía que se callara un poco, que ya le conocía y que algún día le iba a tener que chutar, bueno, determinada parte de su cuerpo, ¿no? Es decir, ellos, en los escenarios en los que ven que no hay gente alrededor, no hay gente viéndolo, se sienten muy fuertes y muy libres de actuar con prepotencia, con chulería y, bueno, de maneras a las que ya estamos acostumbrados a verlos en directo y en los medios, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación de bastante tensión y de una calma tensa que, bueno, pues este jueves veremos cómo se desarrolla una manifestación que hemos hecho desde el centro de Burgos para llevar el conflicto también a otros barrios, no son las inmediaciones de la Plaza de Toros, hasta la zona, el barrio en el que vive el señor alcalde, ¿no? Pero pues, queremos informar a los vecinos de ese barrio también, a los vecinos y vecinas que viven allí, de nuestro punto de vista acerca de la reforma de la Plaza de Toros y que, bueno, pues el alcalde nos oiga más de cerca, ya que en el ayuntamiento no se preocupa lo más mínimo de escuchar los planteamientos de los vecinos, pues que los sienta un poco más cerca, ¿no? Que sean sus propios vecinos y vecinas los que quizás en algún momento le pidan cuenta. A mí me gustaría, por favor, que nos repitieses los puntos de referencia de la convocatoria. Estamos hablando de mañana jueves, desde la Plaza del CID. Exactamente, a las 8 de la tarde. Muy bien, y con la intención de también hacer llevar el mensaje de rechazo, la protesta al barrio donde reside Javier Lacalle, el lugar donde pues tiene ubicada su residencia, ese famoso ático que finalmente en los tribunales, de alguna manera nuestro alcalde quedó absuelto, pero hay que recordar que hace también unos años nuestro mismo alcalde, que en aquella época era concejal de urbanismo, pues acudió a un viaje a Niza con el que hoy es hijo y quizás mano derecha de Antonio Miguel Méndez Pozo. Sí, es que efectivamente, con el ático lo que se juzgó en concreto, según parece ser, es si debería haber notificado la propiedad y las reformas del ático en los registros del ayuntamiento al ser el alcalde de nuestra ciudad, ¿no? Lo que parece ser que no se ha juzgado todavía y no sabemos si algún día será es cómo se consiguió comprar ese ático, porque parece que las cuentas no están nada claras, qué obras de reforma se realizaron allí. Y bueno, lo que sí que quedó patente, que la propia jueza lo admitió, aunque consideró que no era una falta ni un delito, es que el ayuntamiento no informó debidamente de sus propiedades, del cambio de propiedades en el registro del ayuntamiento. Y además intentó que responsabilizara unas chicas que, decía él, ninguneando a las funcionarias de la administración, habían introducido un papel en el que ponía, precisamente en el que venía figuraba la propiedad de ese ático, tarde y mal, ¿no? Pues realmente lo que hizo él fue una chapuza, cuando otros concejales le increparon y le preguntaron qué pasaba con ese ático, que no lo había notificado, pues él lo metió tarde, mal y nunca, y sin el visto bueno del secretario ni de los funcionarios de la administración. Pero bueno, veremos si en algún momento sabemos qué ha pasado con ese ático, quién lo pagó, si lo pagó él, porque ni siquiera eso está claro. Y como dices, pues, en el pasado, el propio hijo de Méndez Pozo, en el diario Burgos, se congraciaba de que él a los representantes municipales que colaboraban con su empresa pues les pagaba viajes, como en esta ocasión a Niza, ¿no? El señor Javier Lacalle, que era concejal. Pues desde Radio Onda Expansiva, como ya sabes, tenéis nuestro apoyo, o al menos tratamos de colaborar con nuestro grano de arena en una de las luchas titánicas que desde quizás la noche de los tiempos se han vivido en la ciudad de Burgos. Un Burgos que está representado quizás por dos ciudades que habitan en el mismo espacio, el Burgos de la oligarquía, de los caciques, de los que apretaban el gatillo y dejaban cadáveres en las fosas comunes, en concreto en el monte de Estepar, y el Burgos pues de los comuneros de Castilla, del inventor Diego Marín Aguilera, del músico Antonio José Palacios, y también de los vecinos de Gamonal y todas otras personas sin nombre, anónimos, pues que estamos de alguna manera inmersos en esta batalla, que es la misma batalla que durante siglos ha llevado a cabo y que ahora vuelve a reanudarse. Sí, la verdad es que lo has explicado muy bien. Hay un Burgos señorial, caciquil, de rancio abolengo, feudal, caqui, me podría decir yo. Y hay un Burgos obrero, hay un Burgos moderno, hay un Burgos progresista, hay un Burgos rebelde, que de vez en cuando despierta, ¿no? Y bueno, pues en este año en la lucha contra el bulevar, ese pequeño gigante que tenemos dormido en nuestra ciudad despertó. Y bueno, pues ahora ahí andamos, ¿no? Ahí andamos en esa duermevela en la que veremos si finalmente se intensifica el conflicto o cómo deviene. Efectivamente, lo has descrito muy bien. Pues muchas gracias. Es siempre un placer hablar contigo. No es la primera vez, además, que tienes la ocasión de hablar en los micrófonos de Radio Expansiva y seguramente no será la última. De acuerdo, pues muchas gracias. Muy bien, no me cuelgues, que pongo algo de música y te cuento alguna cosa más. Vale, perfecto. Le agarraron por el cuello y exigió venganza. Le exprimieron hasta no poder gritar ¡ya basta! Le cubrieron con formol todas las heridas, conservando el dolor. We'll be right back. mismo si fuera una amiga, tragar de nuevo saliva y esquivar. ¡Revuelta! Onda expansiva. Abriendo brecha. ¡Adiós! Radio Libre desde Burgos. ¡Directa! El capitalismo ha constituido.